Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, soy Distant Noises. Estoy transmitiendo desde el Monte Catequilla. Estaré mezclando un poco de post-punk, dark wave, minimal wave, new wave. Por este programa, Melómanos, del sello discográfico Paraíso Modular. Soy Distant Noises, estoy transmitiendo desde el Monte Catequilla. Esto es Melómanos de Paraíso Modular. Soy Distant Noises y estás escuchando Melómanos de Paraíso Modular Records. Entre sonido, entre silencio, con So someone came up with the bright idea of using our synthesizers and sequencers to play the encore so that we could go and have a drink in the dressing room. It was really that stupid. And yeah, we worked and we started Clayton. Thank you. soy Distant Noises y estás escuchando Melómanos de Paraíso Modular. Soy Distant Noises y estás escuchando Melómanos de Paraíso Modular Records. Distant Noises en Melómanos. Gracias a Paraíso Modular por la invitación. Hasta otra. Espero que hayan disfrutado esta selección musical. Esto fue Distant Noises.